Afuera algunos temas que nosotros pretendíamos tratar antes, y uno de esos temas es el chineo. El chineo es la violación sistemática y justificada, a veces por los mismos loncos o caciques, de niñes indígenas. Las compañeras, hermanas de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, dicen, no es una práctica cultural, es una práctica aberrante, machista, sexista, violenta y criminal. Nosotros creo que tenemos en línea en este momento a Noelia Chumbita, que es miembro de la Nación de Aguita, de la comunidad de los Chumbitas de La Rioja, y vamos a hablar con ella sobre este doloroso e injustificable violación de los derechos humanos de las mujeres indígenas. ¿Estás en línea, Noelia? Sí, hola, buenas tardes. Un gusto. ¿Cómo estás? Te agradezco tu generosidad. Bien, bien. Y acá estamos para conversar con vos acerca del chineo, de esta costumbre, que no es una costumbre, es un delito, ciertamente. ¿Podés contarnos cuál es la situación de las comunidades del norte, fundamentalmente, con esta aberrante práctica? Sí, las comunidades del norte son las que más sufren estas prácticas. Las revisten, las disfrazan, por decirlo de alguna manera, como una costumbre cultural, en donde el criollo que tiene un cierto poder económico, social o político, las lleva a cabo estas prácticas. Tenemos un caso emblemático de condena, ¿verdad? Hace poco tiempo fueron condenados a 17 años... un grupo de hombres. ¿Nos podés contar ese caso, el caso de Juana, una niña de la nación Wichí? Sí, el caso de Juana fue el más aberrante. Nuestra hermanita Juana fue obligada a ingerir bebidas alcohólicas con vidrio triturado, el cual le produjo la muerte. Así que, pues, entre medio de ese mal ejemplo, lamentablemente, exigimos que se termine con esta impunidad, que hay muchísimos casos más que son invisibilizados, que son negados por parte del Estado, porque el Estado niega que se llevan a cabo estas prácticas delictivas. Vamos a nombrar a los abusadores. En este caso, fueron condenados a 17 años por abuso sexual con acceso carnal a una menor: Jorge Salas, Juan Verón, Sebastián Salvatierra, Pantaleón Mancilla, Omar Arias, Luis Lamas y dos personas que en el momento de producirse el hecho eran menores. Ustedes hicieron como el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, hicieron una presentación el 8 de marzo, el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. ¿Y qué eco han tenido en los medios, en los colectivos de mujeres, sobre esta práctica, este delito terrible que se comete en las comunidades? Sí, estamos hablando de femicidio absolutamente silenciado, porque nuestros femicidios no tienen voz, se ocultan y son prácticas indignantes en donde nosotras como mujeres indígenas exigimos que se lleven políticas públicas para que se trate todas estas aberraciones que viven nuestras hermanas, principalmente las del norte. Acá nosotras las mujeres indígenas sufrimos la triple condena: la del género, la de la piel y la de la pobreza, el cual es silenciada. A veces ustedes dicen en esta nota que yo pude leer que también reciben lamentablemente la complicidad de los loncos y de los caciques que callan estas situaciones, ¿verdad? Sí, lamentablemente sí. Hay varios casos que los caciques y los loncos callan y las mujeres también callan. por el miedo, las amenazas, las violencias constantes que están sufriendo nuestras hermanas. ¿Qué presentaciones o qué campañas de difusión están pensando ustedes para seguir con el tema, Noelia? Y tenemos proyectando, estamos proyectando varias maneras de difusión. Por ahora, debido a esta situación, estamos cada una de su lugar difundiendo de la manera que sea posible, ya sea en Facebook, ya sea por mensaje de WhatsApp, que todo nos suma porque lo que pedimos que a la sociedad de que se suma a esta lucha para que sigamos concientizando, porque hay gran parte de la sociedad que no conoce de este tema, que no conoce qué es el chineo. Sí, así es. Y hay también una parte de la sociedad que naturaliza esto porque a veces cree la necesidad por las que atraviesan las familias de los pueblos originarios, a veces hace que los recursos de la justicia no sean accesibles. A veces estos hechos se producen en medio del monte o para personas que realmente no tienen posibilidad de moverse y de hacer las denuncias. Y ya sabemos que en las comisarías y demás no hay mucha receptividad con los femicidios en general, y menos aún, como vos muy bien decías, si se trata de una mujer originaria. Exactamente, por eso nosotros hablamos de un doble crimen. El que es hecho al violador sobre el cuerpo de nuestras niñas, y el otro, el del silenciamiento social. El racista, el que asume que es algo cultural y que está bien. Bueno, Noelia, nosotros te agradecemos mucho desde Tengo Una Idea esta posibilidad de conversar con vos. Sabemos que estás lejos y realmente es un tema que nos interesa y que queremos seguir trayendo a nuestra agenda. El chineo no es una práctica cultural, no es una costumbre ancestral, es un delito de abuso sexual y se comete contra las más débiles, las niñas de las comunidades originarias. Así que, por supuesto, te agradecemos y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por acompañar nuestra campaña. Bueno, te mandamos un gran abrazo a vos y a tus compañeras. Muchísimas hemos gracias. Hemos conversado con Noelia Chumbita, miembro de la Nación Diaguita, con la comunidad de los Chumbita en La Rioja.